pasa? Este es el final del camino para ti, ¿no, amigos? Los cuervos no son carroñeros como todos creen. Sencillamente le devuelven al mundo natural todo aquello que ya no es necesario. Y a veces incluso atacan a los zorros heridos. Los cuervos y yo queríamos comprobar qué tipo de hombre eras. Y han dictado veredicto. Los cuervos creen que eres todo un guerrero. Pero estaría alucinando. No puedo moverme. El cuervo te ha puesto la marca de la muerte. Veo sangre del este que fluye por tus venas. Y veo antepasados que vienen de las áridas llanuras de Mongolia. Tú y yo compartimos muchos antepasados. Pero los cuervos y las serpientes no son buenos amigos. ¡Alégrate, Snake! Será una gloriosa batalla. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. ¿Qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus cuerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos del cine y de las bandas sonoras. Volvemos un domingo más aquí en Las Mil y Una Noches, en Apocalipsis Radio Libre, en la 108.00 de tu dial. Hoy es un día atípico. La semana pasada hice un programa de 2 horas y esta semana había hecho de uno de 1 hora y 10. Se me ha petado, le he perdido y me increpaban a que no iba a hacer el programa hoy porque había perdido. Pues, se van a cagar, 1 hora y pico he programado. Hoy voy a poner casi en su totalidad la banda sonora de Bob the Rocket, la película de Radio Encubierta del 2009. Vamos a empezar con la canción Friday on My Mind de los Beastie Best. A ver si os gusta. Once more, I'm the one. como ya sabéis, esta semana estamos pinchando aquí en Las Mil y Una Noches la banda sonora casi en su totalidad de The Bulldog Rocket, Radio Encubierta, del 2009. La siguiente canción que os traigo es de Duffy, Stay With Me Baby. Things went wrong, baby. Who did you run to? Find a shoulder to lay your head upon. Oh, wasn't I there? Didn't I? Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches con la cinta de Richard Curtis y ahora os traigo el tema de los Kings, All Day and All the Night. Peso o me estaba afilando el ordenador. Bueno, no pasa nada. Ahí tenéis a los Kings y All Day and All the Night. I'm not content to be with Y cuando son exactamente las 6 y 20 de la tarde, os recuerdo que estáis escuchando Las Mil y Una Noches aquí en Apocalipsis Radio Libre. Los siguientes que vais a escuchar son los Tortugas con su tema Eleanor, de la banda sonora, como ya sabréis, de The Boat That Rocket, Radio Encubierta. Just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you. Qué mejor que para una tarde de domingo, como hace hoy, como diría mi compañero el belga, un chocolate con churros, que me hizo mucha gracia el otro día. Qué mejor que estar comiendo un chocolate con churros con una mantona a la altura de la nariz. ¡Qué envidia me dé! Seguimos aquí en Las Mil y Una Noches con John Fred y su banda de Playboy, con Judy and Disguise. kite. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Apocalypse Radio is the palace of rock and roll. Y refresco la memoria para aquellos que os hayáis enchufado tarde aquí a la emisión de Las Mil y Una Noches este domingo frío que hace. Estamos poniendo la banda sonora de Bolt and Rocket, Radio Encubierta del 2009. Que os comento que es una comedia inglesa que está basada en hechos reales y se trata de una banda de radioaficionados que se van a un petrolero que está abandonado y fondeado en aguas inglesas y desde allí emiten rock, pop y música que cuando aquella pues no estaba muy, muy allá. Vamos ahora con el siguiente tema, que es Martha Reeves y los Vandellas con Dancing in the Streets. Vamos a continuar aquí en esta fría tarde de domingo con, a ver si por lo menos con, de la envidia nos entra un poco de calor, o por lo menos recordándoles a ellos ahí por las playas con el sol dándoles en las melenas rubias con la guitarrona. Los Beach Boys, ahora sí que no se me van a saltar. Wouldn't It Be Nice. Let's go. Continuamos hoy aquí en Las Mil y Una Noches dando guerra con The Bob Dark Rocket, Radio Encubierta de 2009. Ahora continuamos con más temas de aquella época que petaban por aquellos tiempos, sobre todo en el Reino Unido. Y seguimos con Smokey Robinson y Oh Baby Baby. Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches con más música de allá de los 60. El siguiente que os traigo es Herbert Albert y los Tijuana Brass con This Guy's in Love with You. A ver si os gusta el temita. You see this guy. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. who looks at you the way I do. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands a shake, había tanto puto dinero allí dentro que se podría construir una casa con fajos de billetes de 100. Y lo mejor de todo era que la dirección del casino no tenía ni zorra idea de lo que pasaba allí abajo. Para ellos todo iba viento en popa, ¿verdad? Gran error. Anota 5.000 más. Aquellos contables estaban colocados allí por la familia y su única misión era desplumar al casino. Redondeaban por abajo, perdían hojas de contabilidad e incluso cogían el dinero directamente de la caja. Observen cómo en este cuarto nadie parece nunca fijarse en nada. Siempre se las arreglan para estar mirando hacia otra parte. Vean esos tipos, parecen muy ocupados, ¿verdad? Están contando dinero. Es mejor no molestarles. No vaya a ser que se distraigan y se les olvide robar. Apocalipsis Radio, Rock and Roll en las venas. Y para refrescar la memoria a la gente, aquí estamos en las mil y una noches, un domingo más, como viene siendo habitual. Con más bandas sonoras, y esta semana, como ya he dicho, estamos centrados en la banda sonora de The Boat That Rocket del 2009, Radio Encubierta. Un petrolero que estaba fondeado en aguas británicas y que emitía durante todo el día, las 24 horas del día, hacia la gran islota con forma de bruja y montada en cerdo. Os estoy poniendo básicamente casi toda la banda sonora y esto es lo que escuchaban cuando aquella, por allá del 1960. Aquí tenemos a Tommy James y los Sondels con Crimson and Clover.

Bien, espero que llevéis bien la tarde. Aquí seguimos en las mil y una noches intentando pinchar los mejores temas para soportar este frío invernal del siberiano. Seguimos aquí con The Bolt That Rocket, Radio Encubierta, y el siguiente que nos atañe es Chris Andrews con su tema Yesterday Maine. Y antes del siguiente corte publicitario Made in Apocalypse Radio, os dejo con Paul Jones y su tema I Have Been a Bad Bad Boy, aquí en las mil y una noches y el programa dedicado, como ya podréis suponer, a Radio Encubierta 2009. Bad boy, I'm not the man you

y repasando la banda sonora de The Boat That Rocket, Radio Encubierta, nos podemos hacer una idea de lo que escuchaba por aquella época, en 1960, la gente por la Gran Bretaña, la isla con forma de bruja montada en chon. Seguimos con Skeeter Davis y su The End of the World. Años muy convulsos, cuando aquella no dejaban más que 45 minutos emitir a las radios que estaban en tierra, y hubo una serie de radioaficionados que se fueron a alta mar a un petrolero. De eso va la película que atañe hoy a las mil y una noches, aquí en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00. Y como ya he dicho, época muy convulsa. Los efectos, ¿cómo decirlo?, lisérgicos abundaban cuando aquello, y hubo grupos que, en cuanto a lisérgico, o por lo menos sustancias ingeridas lisérgicas, se debían de llevar la palma. Esos eran los ingleses de Who, y pues ahí los tenemos, con My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Generation. push off, fade away. Don't try to dig what we all say. Not generation. Continúa aquí Sir Fernando dando la carga en esta tarde de domingo con la banda sonora de The Bold Dark Rocket de Radio Encubierta de 2009. Ahora lo siguiente que os traigo es Los Cream con su tema I Feel Free, más música de los años 60 de la Gran Bretaña. I feel free.

continuamos en Las Mil y Una Noches con la comedia inglesa de 2009, Radio Encubierta. Y el siguiente que viene a continuación es Junior Walker y los All Stars con su tema Cleo's Mood. Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches, en el 108.00, dando la guerra esta tarde de domingo, en un programa poco habitual para mí, para ser Fernando Dau. La siguiente que os traigo son las Supremes, con su tema The Happening, de, como ya sabréis, la banda sonora de The Boat That Rocket. Happening when you find it, that's ¿Qué pasa? ¡Ay, he tenido una pesadilla! ¡Oh, vaya! Túmbate a mi lado y cuéntamelo todo. Bueno, ya sé que es absurdo, pero soñé que el hombre del saco me perseguía. ¡Hay que salir! ¡El hombre del saco! ¡Cava las ventanas, hija! ¡Vuelvo a la escopeta! Bart, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. ¡No! Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y proseguimos aquí en las mil y una noches, cuando ya han pasado más de una hora y media y yo estoy medio ciego ya. Vamos a ver si vamos cuadrando ya el aterrizaje de la nave apocalíptica. Estos son los Turtles con su Sid's Rather Be With Me, de la banda sonora de The Boat That Rocket. Como ya he dicho, 1960, vaya por la Gran Bretaña, era una época muy convulsa. Las sustancias psicodélicas corrían a tutiplén por las calles. Y bueno, esto era lo que escuchaban. Y no sé, a ver si remueve un poco la conciencia del Estado español y nos volvemos un poco más duros con los que nos vienen robando desde hace años, que son una banda. Ahora os dejo con los Beastanders y 98.6. It's good to have you back again. Oh, hey,

Recuerda, merchandising, Apocalipsis Radio Libre. Y continuamos una tarde de domingo más, como viene siendo habitual en la cita con las bandas sonoras en la 108.00 o en Apocalipsis Radio Libre. Estoy hablando de las mil y una noches y yo soy Fernandao. Llevo una hora y media haciendo el programa y como que estoy deseando ya terminarle, aunque lo que queda de programa lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Continuamos aquí con la banda sonora de The Bolt That Rocket de 2009, Radio Encubierta. Los que os traigo ahora pertenecen a la banda sonora de dicha banda, de dicha película, y son los Moody Blues con Nights in the White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. continuamos aquí repasando la banda sonora de The Bolt That Rocket del 2009, Radio Encubierta. El siguiente artista que os traigo es Dusty Springfield con su tema You Don't Have to Say You Love Me. Recordad que estáis escuchando la banda sonora de una película que va que está dedicada básicamente al recuerdo de aquellos que ponían allá por 1960 en el mar de Inglaterra en barcos que estaban abandonados y fondeados para emitir durante todo el día buena música a lo que viene siendo la gran isla que es Gran Bretaña. Pues ahí va, vamos a escuchar otro tema que, como ya he dicho en alguna ocasión en el programa, pues es lo que se escuchaba por aquel entonces. Este es Dusty Springfield con, como ya he dicho, You Don't Have to Say You Love Me. Y hoy hago en primer lugar la mención a que el miércoles, si me recuerdo, pondré a la una del mediodía otra vez el programa de hoy, para el que no lo haya escuchado entero y si le apetece y le da tiempo, que le escuche entero. Recordar, el miércoles a la una del mediodía. Seguimos con más temas de la banda sonora de The Bolt That Rocket del 2009 y el siguiente que nos toca es Lorraine Ellison con su tema Stay With Me Baby, otro tema pues muy de aquella época lisérgica. Did you run to did you touch when you need tenderness? I gave you so much, and in return I found happiness. Baby, what did I do? Maybe I was too good, too good to you. No, I can't believe you're leaving me. Don't you say bye-bye. Don't say bye-bye. Please stay with me. En mi pueblo se acostumbra a cortar. Apocalipsis Radio, rock and roll en las venas. Y después de cerca de 2 horas de programa, enfilamos ya la recta final de este Mil y Una Noches poco habitual en mí, en Fernandau. Seguimos con uno de los 3 últimos temas que os voy a poner, que son los McCoys con su tema Hang on Sloopy. Recordar que estáis escuchando la banda sonora, o habéis escuchado parte de la banda sonora de The Boat That Rocket del 2009, Radio Encubierta, película que recomiendo desde lo más fondo de mi corazón. ¡Vamos por ahí! Y antes de que se me olvide, os recuerdo que en el Facebook de Apocalipsis Radio Libre ya podéis encontrar el programa número 50, el especial número 50 de Las Mil y Una Noches, que fue la semana pasada. Ya lo tenéis en Facebook para escucharle una y otra vez. Continuamos aquí con la banda sonora de The Boat That Rocked en Radio Encubierta del 2009 con The Isley Brothers y su tema This Old Heart of Mine Is Weak for You. Y ahora sí me despido de vosotros por esta semana, antes de que esto degenere más, y os voy a dejar con, para mí, el rey de la comedia, y sobre todo de la comedia inglesa, sino otro David Bowie, un tipo estrafalario, cuanto menos, vamos. Os voy a dejar con el tema Let's Dance, que aparte de cerrar el programa de hoy, 51 de las mil y una noches, también cerraba la banda sonora de The Boat That Rocked, y era una de las últimas canciones que salían en la película. Pues con todo esto os digo que la semana que viene, si Dios quiere, haré un programa normal y no me coceré la cabeza aquí con una sola banda sonora, sino que traeré un misceláneo de los míos. Y lo dicho, el miércoles, si Dios quiere, no, lo quiero yo, el miércoles a la una os traeré el igual que los viejos, os traeré el diferido del programa de hoy y algún día llegará en el Facebook el 51. Bueno, con todo esto deciros que hasta la semana que viene, pasar buena semana y seguir tapados hasta la altura de los ojos. Venga, con Dios. Put on your red shoes.